llegas a mi vereda y a mi jacal. Son tus guijarros, tu collarcito, por donde vaga loca ilusión. Lluvia de la plata de la mañana, que en la montaña se hace canción. Yo siento celos, celos mortales, porque tú bañas un lindo cuerpo lleno de luz. Y tengo celos de tus espumas y tus cristales, arroyito de plata.